Capítulo 11 del libro segundo de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 11. ¿Cuán pocos son los que aman la cruz de Cristo? 1. Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, pero pocos que lleven su cruz. Tiene muchos deseosos de consuelo, pero pocos de tribulación. Muchos compañeros halla para la mesa, y pocos para la abstinencia. Todos quieren alegrarse con él, pero pocos quieren sufrir algo por su amor. Muchos siguen a Jesús hasta el partir el pan, pero pocos hasta beber el cáliz de la pasión. Muchos veneran sus milagros, pero pocos siguen el oprobio de la cruz. Muchos aman a Jesús mientras que no suceden adversidades. Muchos le alaban y bendicen en el tiempo que reciben de él algunas consolaciones. Mas si Jesús se esconde o los deja un poco, luego se quejan o abaten excesivamente. 2. Pero los que aman a Jesús por él mismo y no por algún propio consuelo, le bendicen en toda pena y angustia del corazón, también como en el mayor contento. Y aunque nunca más le quisiese dar consuelo, siempre le alabarían y darían gracias. 3. Oh, ¿cuánto puede el amor puro de Jesús, sin mezcla de ningún propio amor o comodidad? Por ventura, no son verdaderos mercenarios todos los que siempre buscan consuelos. No se muestran más amadores de sí que de Cristo los que continuamente piensan en sus gustos y provechos. ¿Dónde se hallará alguno que quiera servir a Dios sin interés? 4. Pocas veces se halla alguno tan espiritual que esté desnudo de todas las cosas. Pues ¿quién hallará el verdadero pobre de espíritu y desnudo de toda criatura? De muy lejos y de las últimas regiones es su valor. Si el hombre diere su hacienda toda, aún no es nada. Si hiciere gran penitencia, aún es poco. Aunque tenga toda la ciencia, aún está lejos. Y si tuviere gran virtud y muy fervorosa devoción, aún le falta mucho y es una cosa sumamente necesaria. ¿Y esta cuál es? Que, dejadas todas las cosas, se deje a sí mismo y salga de sí enteramente sin retener nada del amor propio. Y cuando conociere que ha hecho todo lo que debe hacer, piense que no ha hecho nada. 5. No tenga en mucho que le pueden tener por grande, sino llámese sinceramente siervo inútil, como dice la verdad. Cuando hubiereis hecho todo lo que os está mandado, decid, siervos somos sin provecho. Entonces podrá ser verdaderamente pobre y desnudo de espíritu, y decir con el profeta, solo y pobre soy. Ninguno con todo eso hay más rico, ninguno más poderoso, ninguno más libre que aquel que sabe dejar todas las cosas y ponerse en el más bajo lugar. Fin del capítulo 11.